Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Estamos en mitad del desierto, al costado de un tren. Bajamos para hacer una asamblea. Una asamblea para decidir qué le íbamos a pedir a Dios. Porque Dios está en el tren, ¿se acuerdan, no? Dios o alguien como Dios, parece. Túnica, sandalias, barba. Nos habló bastante, le quisimos pedir algunas cosas, pero no se pudo. Y quedamos ahí, en el desierto, sin saber bien qué hacer. Yo ya me estaba empezando a aburrir porque no pasaba nada, cuando de repente se me acercó el amigo Armando, un compañero de esta escuela de nadie, un tipo macanudo, pero siempre con deudas, problemas de dinero, buen tipo, ¿no? Pero plata no tiene nunca, pobre. Igual, ¿para qué la necesitamos ahí, no? En mitad del desierto, Armando, ¿o no que está buenísimo esto? ¿Qué cosa? Estar en el desierto. Ahora no pasa nada, pero por lo menos no hay problemas de dinero acá, ¿o no? No me hables del dinero, Martín, por favor, tengo la cabeza que me hierve, mirá. ¿Por qué, Armando? ¿Qué te pasa? Estoy envuelto en la tribulación. ¿Cómo? Sí, Martín, tengo unas ideas que me rugen en la cabeza. Necesito hablar con Dios, necesito ir y hablar con Él. Y anda, Armando. ¿Qué problema hay? Te acompaño si querés. No. Te agradezco, pero tengo que ir solo. Como quieras, che. Pero bueno, no sé. Anda. Anda y habla con Dios, le dije yo. Y Armando pestañeó fuerte, movió la cabeza como diciendo: no hay nada más que hacer. Se dio vuelta y caminó hacia el tren, hacia Dios, para hablar de algo secreto con Él. Yo, por supuesto, sin que se diera cuenta, lo seguí. Me escondí detrás de un asiento del vagón. Yo soy flaco y chiquito, y escuché que Armando le decía: Dios. Yo le quería preguntar una cosa. Pregúnteme, Armando, pregúnteme, le dijo Dios. Y Armando le iba a preguntar algo que le hervía en la cabeza, pero lo miró a Dios y de pronto entendió como un relámpago, como un pozo que devora tu zapato en mitad de la lluvia, entendió, que Dios ya sabía lo que él le quería preguntar. Sí. Armando supo que esa mirada que Dios le daba y le devolvía al mismo tiempo era el viejo problema de los espejos enfrentados del saber de Dios. Porque Armando supo que Dios sabía, que Armando acababa de saber que Dios sabía lo que Armando le quería preguntar a Dios. Parece complicado, pero es lo que pasa cuando uno va a la peluquería, ¿o no? Y ese saber repentino de Armando era justamente la mancha que tapaba el infinito. No había caso. ¿Por qué Dios no le decía directamente sí o no a la pregunta que Armando le quería hacer? Así que no dijo nada. ¿Qué iba a decir? Fue Dios. el que habló. Armando, mi querido Armando, usted me tiene que hacer una pregunta. Una pregunta que le hierve en la cabeza. Ya sabe que yo lo sé, pero la tiene que hacer igual porque es de las pocas libertades que le doy. La libertad de hacerse cargo de lo que quiere. ¿Me entiende, Armando? Yo sé que usted sabe que yo sé que usted me entiende. Así que meta, diga, pregunte nomás, le dijo Dios. Entonces, Armando, yo lo pispeaba, pobrecito, el compañero, imagínense qué momento, ¿no? Ahí solos en el tren, mientras afuera todos dormían, juntó valor y dijo: bueno, Dios, yo le quiero vender el alma a usted. Le quiero vender el alma a cambio de, y sí, dinero, fama y poder, esas cosas. A la perinola, pensé yo. Nunca se me hubiera ocurrido semejante idea. ¡Qué coraje!, ¿no? Tratar de venderle el alma a Dios. Enseguida Dios le contestó: bien, bien, muy bien. Usted se ha animado a decir lo que verdaderamente quiere, Armando. Lo felicito. Es una gran idea y se ha hecho cargo de ella. Muy bien. Déjeme decirle que mi respuesta es no. No. En primer lugar, su alma es mía. ¿Cómo le voy a comprar algo que es mío? Es como que usted me pague a mí por tener esa camisa floreada que tiene, que ya es suya, Armando. ¿Cuál es el negocio? La gente le vende el alma más bien al diablo, porque no son de él las almas. Eso es un negocio. En segundo lugar, yo no vendo fama, dinero, poder, esas cosas, no. Lo que ofrezco, en todo caso, es muchísimo mejor. En lugar de fama, le puedo dar sabiduría. En lugar de poder, libros. Y en vez de dinero, amistad. Y de chapa, todas las virtudes que usted quiera, por supuesto, ¿no? Ahora, en el caso de que usted y yo hagamos ese negocio y usted se lleve todas esas cosas a cambio del alma, supóngale, entramos en un tercer problema. ¿Cómo le voy a vender algo cuya ejecución, cuyo disfrute, exige sí o sí la posesión de un alma? Quiero decir, ¿para qué quiere usted sabiduría, alegría, libros, amistad, todas las virtudes incluidas en un gran combo galáctico? Si, al carecer repentinamente de alma por el intercambio, usted no las puede hacer valer. ¿Dónde se ha visto que alguien sin alma sea buen amigo, buen lector, alegre, sabio? No, no existe eso, Armando. ¿Me entiende? De manera, Armando, que usted está propiamente en el horno. Y lo único que puede hacer es justamente lo que en el fondo más desea. Lo que lo trajo aquí: vender su alma al diablo. Es así, Armando. Vamos, usted ya sabe que yo sé, que usted ya sabe que yo lo sé, Armando. Usted quiere vender su alma al diablo. Dígame, ¿sí o no? Yo no podía ni moverme detrás del asiento. Era un diálogo tremebundo. Cerré los ojos para no ver la cara de Armando, la cara de Dios. Y escuché que Armando, mi compañero Armando, decía: y sí, Dios, la verdad que sí. Yo lo que quiero es eso. Ya me imaginaba que con usted no iba a poder hacer ningún negocio. Y bueno, entonces vaya y véndale el alma al diablo. Pero Dios, ¿cómo usted me puede decir eso? ¿Por qué no, Armando? Se supone que si hago eso me condeno al infierno, ¿o no es así? Ah, no sé. ¿No sé? ¿Usted qué cree? ¿Cómo que creo? Armando, mire, me estoy cansando de esto. ¿Y sabe por qué? Porque usted está perdiendo tiempo. Yo no tengo problema, no hay tiempo que yo pueda perder porque lo hice yo el tiempo, pero usted sí, Armando, usted está perdiendo tiempo. Así que vaya, calladito la boca, y véndale el alma al diablo, es fácil. Está allá atrás, en el furgón. ¿En el furgón? Sí, Armando. El diablo anida en el furgón. No se puede perder, es todo derecho. Lo va a encontrar apoyado en la ventanita esa redonda que hay en todos los furgones, mirando hacia atrás. Le gusta mirar hacia atrás. Vaya, no pierda tiempo. Pero eso sí, si le va a vender el alma, pida mucho, Armando. Pida todo. Eso le dijo Dios a Armando. Yo no lo podía creer. Dios aconsejando a un hombre a vender su alma al diablo. Era completamente ilógico, absurdo, no podía ser. Me puse muy mal, imagínense. ¿Quién soporta la idea de ver a un compañero caminando derecho a la perdición? Más que caminando, trotando, corriendo, volando, tren abajo hacia el furgón. ¡Pará, Armando, pará! Le iba a gritar, pero me detuve porque Dios, que estaba ahí al lado mío, de pronto bajó del tren y salió también corriendo hacia el furgón. Por afuera, por la arena del desierto, a toda velocidad, como si quisiera llegar antes que Armando. No sabía qué pensar porque todo era absurdo, inverosímil, ilógico. Por suerte, reaccioné, salté de mi escondite y empecé a correr. Detrás de Armando, a la par de Dios, que corría por afuera como loco hacia el furgón, lo veía de ventanilla en ventanilla. ¡Armando! ¡Pará! ¡Pará! Grité, pero no llegué ni al segundo vagón porque Irene, de pronto, pegó un salto, subió al tren y me atajó. ¡Pará, Martín! ¡Pará un poquito! ¿Qué pasa? Irene, me tenés que ayudar. Hay que atrapar a Armando que se está metiendo en un problema muy serio. Además, mirá, Dios está por afuera corriendo hacia atrás. Martín, ¿qué Dios? Te dije mil veces que ese tipo no es Dios. Dios es una señora, Martín. Yo la vi. Pará un poquito. Pero Irene, ¿qué hacemos? Esto no tiene ningún sentido. Justamente, Martín, por eso venía a buscarte a vos. Tenemos que hacer algo. ¿Qué, Irene? Le pregunté. Pero ella, mi compañera, no dijo nada y de la mochila sacó una caña de pescar y una garrapata. Supongo que la había capturado en la barba del maestro Nadie a la garrapata, que pobrecita, pataleaba y la calzó viva en el anzuelo. Y entonces abrió la ventanilla del tren y tiró con violencia la línea hacia el desierto. Pero Irene, ¿qué estás haciendo? ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate y sentate ahí, Martín! Me dijo mi compañera. Vamos a pescar. Hermosa por su arrosa profundidad. espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna la canoa, y allí descanso y echo un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Jorge van der Mole, escuchamos Oración del Remanso, en la versión de Farolitos. Esta escuela de nadie, como ustedes ya saben, puede no tener paredes, ni pizarrones, ni bibliotecas, ni timbres, ni patios, pero eso sí, tiene un consejo académico cuya sabiduría puesta toda junta sobre una mesa podría provocar una tempestad de certezas capaz de eliminar del planeta hasta el último grano de estupidez. Además, el consejo académico de esta escuela tiene entre sus filas personas capaces de elaborar diagnósticos psicosocioeconómico-político-culturales muy precisos. A modo de ejemplo, escuchamos en directo desde algún lugar la voz de Hugo Chávez, miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 15. Bajar la edad de imputabilidad de tu hermana. 16. Convertir a un ladrón en alguien que recibe un regalo. 17. Descuartizar a aquellas personas cuyas vidas no son la gran aventura y aún así tildan de amargos a los hinchas de cualquier equipo. Roberto Santoro, además de muchas cosas, fue poeta, editor independiente, preceptor, músico y pintor de brocha gorda, hasta junio de 1977, cuando fue secuestrado y desaparecido. Conocimos su poesía gracias al libro Palabra Viva, textos de escritoras y escritores desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado, publicado por la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina. Encontramos, además, mucho de y sobre este poeta en aromitorevista.blogspot.com. Les leo, gracias a este blog y al libro Palabra Viva, algunos poemas de Roberto Santoro. Si les gustan, busquen Roberto Santoro o bien observen laescueladenadie.wordpress.com. Teoría poética. La estética, ética est. Verbo irregular. Yo amo, tú escribes, él sueña, nosotros vivimos, vosotros cantáis, ellos matan. Cárcel del pueblo. Ciudadano de la clase 39, factor RH negativo, comunica a la División de Investigaciones Policiales Antidemocráticas haber descubierto una cárcel del pueblo. Está ubicada cerca de mi casa. Es la Villa Miseria, a la que da su espalda la Manufacturera Algodonera Argentina, Sociedad Anónima. Canto a la esperanza. Andaba yo desnudo de mí, perdido en la lluvia del olvido, de barco navegando por las plazas, dormido el pecho, su gorrión descalzo, y tuve que llevarte a la palabra, ponerte en posición de vuelo, a veces de bufanda, rueda azul. Andaba, te seguía, mi muerte con su forma de guitarra, y tuve que ponerla en la memoria, como se pone un hijo, con esa rabia dulce, mitad de mí, agua del aire. Andaba así, de loco en el olvido, de furia que quiere reventar por el costado, y un día de tanto nombrarla, la encontré. Se la llevé a mi madre, la puse en el saludo, la compartí como un pan con mis amigos, la arrastré hasta el remolino del amor, allí donde los ríos tienen un mismo nombre, para que entendiera de una vez por todas que era nuestra, para que nunca se olvidara de este país enorme, de esta ciudad, su ternura abandonada en los portales. Le dije algunos versos, le puse el corazón como una hoguera, me la bebí de cabo a rabo, le enrosqué la cola en mi solapa, me di el gusto de agarrarla de la mano y hoy la traigo aquí. Pero si un día se llega a volar porque fallamos, si se escapa esta rabia que llamamos esperanza, si un día se va, yo crucifico al amor y después de enterrar a mis hermanos, me voy con el tranvía de la muerte a clausurar mi corazón en una plaza. Despierta en los remolinos, cuéntame historias de los caminos, cómo es el sol, cómo es el viento sur y la humedad, decime quién robó los sueños. Este mundo que vive en tu vientre, sin preguntar a los hijos de la flor y la humedad, busca el amor. Ah. árbol, dime quién come tu fruto. Al llegar las primaveras, sin preguntar si tu fruto es el dolor de los siglos. Escuchamos de El pintor a la luna, canción para el alma del viento. Y con esta canción para el alma del viento, créanme, se termina Dios. Este Dios cuya barba huele a cajones que no abren, se termina. Y al terminarse, empieza obviamente la esperanza. La esperanza de entender este desierto, averiguar dónde estamos y para qué, volver algún día a casa, desatar de una vez nuestras almas de este lío. Y por eso, como el poeta Roberto Santoro, podemos decirle a la esperanza: hoy te traigo aquí. Y además, como el pintor a la luna, alma, suelta los remolinos. Hasta la próxima.